Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Fernando, buen día. ¿Qué tal? Buen día. A ver, ¿nos podés explicar, a ver, para que entendamos los básicos como nosotros, cómo puede ser que una compra de dos empresas en Europa tengan que ver con un monopolio de Telecom y Telefónica aquí en nuestro país? En realidad lo que sucede es lo siguiente, cuando se privatizó Entel, lo que se fijó en ese momento en el pliego de privatización fue una división de las zonas que tenía Entel, o sea, una división del país, en dos áreas, y se estableció expresamente que las empresas que ganaban la licitación en un área no podían tener vinculaciones societarias con la que había ganado en la otra área, o sea, no podían tener vínculos societarios entre sí. Se les asignó a Telefónica la zona sur y a Telecom la zona norte, donde sí tenían un predominio monopólico del mercado, o sea, nadie podía entrar a competir con Telecom en el norte y nadie podía entrar a competir con Telefónica en el sur. Eso fue durante 10 años, pero no podían, obviamente, tener vinculaciones societarias estas empresas entre sí. Eso está en el pliego de privatización y está vigente hoy en día. Las empresas lo que hicieron fue asociarse en Europa. Telefónica de España ingresó, Telefónica de España, que es la principal accionista de Telefónica Argentina, ingresó como accionista de Telecom Italia, que a su vez es la principal accionista de Telecom Argentina. Ajá. A partir de esto es que se dice, bueno, estas dos empresas que no podían tener vinculaciones societarias entre sí, a partir de esta alianza en Europa, comienzan a tenerlas en el mercado local, y eso es lo que es impugnado por la Oficina Antimonopolio acá de Argentina, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y por ende por el gobierno. Lo que sucede es lo siguiente: la empresa, tanto Telefónica como Telecom, no niegan que lo que dice el pliego, porque no lo pueden hacer. Lo que dicen es que en realidad la operación que realizaron en Europa no constituye una concentración económica en la Argentina, porque ellos no tienen incidencia, dicen, en ellos, Telefónica de España, no tiene incidencia en Telecom Argentina. Eso es lo que intentan demostrar ellos, porque si ellos de alguna manera reconocen que hay una operación de concentración económica, que su ingreso en Telecom Italia repercutió en Telecom Argentina y que por lo tanto la concentración económica existe, perdieron, digamos. ¿Y qué es lo que claro, pero desde el gobierno argentino dicen que sí, que tiene incidencia. Exactamente. Bueno, en realidad ellos apenas realizaron la operación en Europa, estamos hablando de principios de 2007, la anunciaron en abril de 2007 y la concretaron en octubre de ese año. Pasaron desde entonces más de 2 años. Y todo se demoró porque justamente cuando uno realiza una operación de concentración económica, lo que tiene es que comunicarla a la autoridad regulatoria para que analice el impacto que tiene en el mercado. Como ellos negaban que hubiera una operación de concentración económica porque eso les iba a generar el perjuicio del que estamos hablando hoy, en todo momento se negaron a notificar. Dijeron, no, acá nosotros no tenemos que notificar nada porque esta no es una operación de concentración económica. Porque Telefónica de España ingresó en Telecom Italia, pero eso no repercute para nada en el mercado local. Eso forzó al gobierno argentino a iniciar una investigación de oficio que llevó bastante tiempo y en la cual en un momento definió la autoridad regulatoria que sí tenían que notificar esa operación porque sí había una concentración económica, sí había una incidencia de Telefónica en Telecom de manera indirecta a partir de la alianza que habían firmado en Europa. Cuando de algún modo las intima a notificar, ya la suerte de Telefónica y de Telecom estaban un poco echadas, porque lo que tuvo que hacer la autoridad regulatoria fue iniciar la investigación de hecho, y al momento que le dijo, sí, ustedes tienen que notificar, ya de alguna manera estaba probando que había una concentración. Claro. Y después lo que hubo simplemente fue esperar los plazos que se fueron dando para de algún modo escuchar el descargo de las empresas y demás, y el fallo definitivo salió en agosto, donde efectivamente las intiman a que desinviertan, en este caso puntual, a Telecom Italia en Telecom Argentina, y es lo que ahora se está discutiendo. O sea que quien tendría que vender su paquete accionario sería Telecom, la parte de la zona norte. La parte de la zona norte. En realidad Telecom Italia tiene, de manera a través de algunas otras sociedades como Sofora y demás, controla el 50% de Telecom Argentina. El otro 50% lo controla el grupo Vertein, que es un grupo nacional que proviene del sector financiero. Y entonces lo que está en discusión ahora es si se tiene que desprender o no de ese 50%. La empresa apeló todas las decisiones oficiales que se tomaron en esa dirección en torno a que tenía que desinvertir, pero al mismo tiempo inició contactos con el sector privado, con otras empresas, para ver si había interesados en adquirir su parte. Hoy el freno que tiene esa venta es que la empresa, en este caso Telecom Italia, no consigue ningún interesado que ofrezca el dinero que ellos quieren recibir por su parte en Telecom Argentina. Eso es lo que frena. Si la empresa, alguien estuviera dispuesto a darle el dinero que ellos piden, ellos se van. Bueno, igual ayer, si hablamos de empresas como, por ejemplo, se dice de Clarín, se dice de Telmex, se dice de Unequian, se dice de la logística Román, que no es muy formal, pero también se había tirado con un nombre. Sí. Pero también dejó deslizar ayer el ministro, o a ver si yo lo entendí mal, como que el sindicato se puede hacer cargo, como una estatización de esta empresa. Sí, no fue tan explícito, lo dejó ahí como abierta la posibilidad, pero efectivamente si lo que dijo el ministro fue que si Telecom Italia se sigue negando a desinvertir en Argentina, lo que va a hacer es enviar un proyecto al Congreso para que se decida darle la caducidad de la licencia, o sea, quitarle la licencia. Eso podría desembocar en una estatización o podría desembocar en una inmediata reprivatización. Pero nada más que de un 50%, nada más que de la parte de Telecom. Lo que pasa es que Telecom, ahí hay una ingeniería complicada, porque Telecom Italia tiene el 50% de Telecom Argentina y a su vez tiene una opción de compra que todavía no pudo ejercer por todo este conflicto que hay, del 48% restante, o sea, tiene casi toda la empresa. Pero hoy no tenemos un empresario que maneja esa otra parte. Sí, pero esa fue así. Cuando el grupo Vertein, en 2003, después de la crisis económico-financiera que sufrió Argentina, el otro socio de la empresa Telecom Argentina, que en ese entonces era France Telecom, se retiró de la firma y ingresó el grupo Vertein como principal socio de los italianos. Sí. El grupo Vertein ingresó y financió su compra, paradójicamente, con plata que le prestó su, en ese entonces, principal socio, que lo sigue siendo ahora, Telecom Italia. O sea, los italianos le prestaron plata a Vertein para que comprara la parte de los franceses. ¿Entiende esto? Sí. Entonces, los Vertein compraron la mitad de la empresa con plata que le habían prestado los italianos, pero los italianos se aseguraron una opción de compra sobre esa parte en un momento determinado. Entonces esa opción de compra está vigente y los italianos en realidad tienen su 50% y tienen una opción de compra por la parte de los verdes. Entonces en realidad casi que se está discutiendo la totalidad de la empresa. Obviamente los Vertein quieren mantener su 50%, dicen que están en condiciones de hacerlo, y después aparecen un montón de jugadores que se interesan, tanto privados como, vos mencionabas también, el sindicato, que dice nosotros podemos gestionar la empresa. La verdad que gestionar la empresa no parecería tan complicado. El tema es quién garantiza las inversiones y el desarrollo tecnológico de una empresa en un sector que requiere de tanta innovación como es un sector de telecomunicaciones, digamos. Está el caso de la empresa de agua, donde el sindicato se hizo cargo de la operación, AISA, pero bueno, en telecomunicaciones uno puede verlo cualquiera, digamos, que las empresas lanzan innovaciones al mercado permanentemente que tienen que ver con desarrollo tecnológico de punta, y bueno, para sostener esas innovaciones no solo hay que saber gestionar el servicio, sino que hay que estar investigando y desarrollando nuevas productos para mantenerse de alguna manera en competencia. Claro. Sería difícil, si el sindicato se hace cargo sin un operador tecnológico que le garantice ese desarrollo y esa investigación, pareciera hoy en día que el Estado no está en condiciones de hacer eso. Lo que, de alguna manera, el que saldría beneficiado paradójicamente es Telefónica de España, Telefónica de Argentina, que sí sería el que tiene los recursos suficientes para seguir invirtiendo y desarrollando, y entonces le empezaría a comer una porción del mercado cada vez más importante a Telecom, que si no logra en ese proceso de desprendimiento de los italianos encontrar un inversor en condiciones de generar los desarrollos para mantenerse en competencia y con productos innovadores y demás, perdería participación de mercado a manos de los españoles, quien ahora aparecen también como perjudicados en principio por esa medida que decide el gobierno, que tiene que ver con iniciar la desconcentración del mercado. ¿Y qué plazo hay para esta desconcentración del mercado? Porque dicen que ya está vencido. El gobierno le fijó un año que empezó a correr a partir del 25 de agosto de 2009. O sea que 25 de agosto de 2010. En principio es así, pero si uno se fija en las pautas de desinversión que se dieron a conocer ahora el 7 de enero, donde dan algunos detalles más, sería como la reglamentación de ese plazo, divide en dos plazos de 6 meses y dice que en los primeros 6 meses debe iniciar la venta Telecom Italia, y que si no, en los segundos 6 meses, ahí la autoridad regulatoria va a tener una mayor participación para decidir la venta. ¿Para qué se hace esto? En general, en Europa, la Comisión Europea, frente a casos de concentración económica y demás, lo que fija también es un plazo que le da al privado para que venda, y que si el privado no acelera la venta, se mete la comisión y empieza a decidir la comisión. ¿Por qué? Porque si no, el privado siempre dice, yo estoy buscando comprador y no consigo, y así se puede quedar toda la vida. Entonces, lo que se dijo en la reglamentación del cronograma de desinversiones, tienen 6 meses para vender ustedes, y si no, nosotros también empezamos a ver cómo ustedes tienen que vender. Por lo tanto, el plazo en esa reglamentación casi que se redujo al 25 de febrero, que es menos un mes y pico, queda para cumplir esa fecha. Por eso también los italianos fueron a la justicia y pidieron un recurso de amparo, digamos, presentaron una apelación contra ese cronograma, y lo obtuvieron el viernes pasado. Eso fue lo que le generó la reacción del gobierno, diciendo no puede ser que ustedes cada decisión que toma el gobierno la apelen judicialmente y frenen todo el tiempo el proceso de desinversión que tienen que llevar adelante. Entonces lo que hubo ayer fue de alguna manera un gesto político y una presión hacia la empresa, diciéndole, bueno, si ustedes siguen con las chicanas judiciales, como llamó el ministro debido al accionar de Telecom, lo que nosotros vamos a hacer es decidir políticamente, digamos, que ya no va a ser a través de la autoridad regulatoria, sino que va a ser a través del Congreso, quitarles la concesión y ver cómo se sigue. Y Fernando, ¿cómo te suena el grupo Clarín metiendo la cola en las telefónicas después de una ley de medios y tanto se hablaba en esa discusión del triple play? En principio, el grupo Clarín siempre se mostró interesado en Telecom. El problema es que en el proceso este de desinversión queda claro que la autoridad regulatoria es la que tiene que aprobar quién va a ser la empresa que ingrese en el mercado. O sea, no pasa a ser solo una decisión de Telecom Italia quién va a ser el comprador de sus acciones. Eso tiene que ser aprobado por la autoridad regulatoria. Y la verdad que no hace falta ser un genio para darse cuenta que hoy es difícil que Clarín cuente con el visto bueno del gobierno en una operación que de esa magnitud, digamos, porque estando tan enfrentados es probable que no dé el visto bueno al ingreso de Clarín en Telecom. De hecho, hay uno de los ofertantes interesados en quedarse con las acciones de Telecom Italia en Telecom Argentina es el grupo que conforman Urnequian y Ernesto Gutiérrez de Aeropuertos, y ellos trascendió que sí tenían de alguna manera el visto bueno del gobierno. Por lo tanto, parecía en un momento que la intención del gobierno era que la venta se orientara hacia esos accionistas y no, obviamente, hacia el grupo Clarín, con el que tiene un enfrentamiento que es público, digamos. Ahora, en otro escenario, sí, tranquilamente podría ingresar. El tema vuelve a ser el mismo. En general, el sector de las comunicaciones a nivel mundial está muy concentrado y se necesita mucha espalda financiera para sostener las inversiones que requiere esa competencia. Clarín lo podría afrontar por sí solo, tendría que buscar un socio extranjero que le garantizara de alguna manera mantenerse en tecnología de punta en cuanto a las inversiones. No se sabe, en su momento estuvo en el sector de la telefonía celular con CTI, y fue lo primero que abandonó después de la devaluación, porque no podía sostener un esquema de esas características en el escenario de fragilidad en el que había quedado después de la devaluación, con un endeudamiento en dólares importante y demás. Entonces tuvo que decidir con qué se quedaba y de dónde se iba, y se fue de la telefonía celular, digamos. Así que ahora, bueno, quiere reingresar. Yo creo que en las actuales circunstancias no está contemplada por parte del gobierno la posibilidad de que Clarín ingrese a Telecom. Y de hecho Clarín me parece que también lo tiene claro, porque últimamente la posición editorial fue más en sintonía con los intereses de Telecom Italia que con las decisiones del gobierno, lo cual, si Clarín viera que tiene posibilidades de ingresar en Telecom Argentina no hubiera tomado esa posición. Digamos. Si hubiésemos visto una campaña a favor de la desinversión. Exactamente, similar a la que está llevando adelante, por ejemplo, el grupo de Daniel Haddad, Infobae y demás, que si ustedes se fijan está en general en sintonía con la estrategia del gobierno de plantear la desinversión, porque ellos están, de alguna manera tienen alguna vinculación societaria con el grupo Bertin, sí. Entonces les parece que puede ser una oportunidad para pisar fuerte en la empresa, entonces ven con entusiasmo que los italianos salgan de la empresa. Clarín hoy no ve con mucho entusiasmo que los italianos salgan de la empresa porque no creen que ellos tengan posibilidades de ingresar en su reemplazo. Uh-huh. Fernando, muchísimas gracias. La verdad que dentro de todo, que es un tema muy difícil, fue muy claro. Bueno, esperemos que ya se haya entendido. Sí, gracias. Suerte, chao. Otro día.